Y no creáis que quienes fueron matados luchando por la causa de Alá están muertos, pues están vivos y reciben provisión de su Señor en el paraíso.